¿Cuál fue el motivo a ser secretario municipal? A ver, yo vengo de un mundo de servicio público. He trabajado como periodista y como profesor de Estado. Esas son mis referencias profesionales. Y en ese ámbito me ha correspondido trabajar tanto en educación como en la parte de relaciones públicas, por periodismo, también en la parte de la cobertura de la noticia, de la información. Y eso me ha tenido muy cerca de la comunidad. Cuando uno es periodista está muy cerca de la gente y busca las fuentes noticiosas y obviamente tiene que planificar su trabajo en función de aquella fuente. Cuando uno es profesor enseña y obviamente está en contacto con el alumno y también con la comunidad educativa, que son los padres y apoderados, y el papel también importante que tiene el colegio en el ámbito local, que no solamente es donde se hace educación, sino que también se contribuye a la cultura, se contribuye al quehacer educacional fuera de la comunidad escolar, del establecimiento mismo. Entonces allí también me correspondió tener un papel, digamos, un papel relativamente importante. Eso me motivó a que en el tiempo en que volvió la democracia, después del golpe militar, el alcalde del entonces, don Octavio Leiva Opazo, que había sido alcalde por varios periodos, dos o tres periodos anteriores, en el tiempo también, que el tiempo de los años 50-60, el tiempo de los regidores, el tiempo que el municipio era otra, tenía otra fisonomía, tenía una labor más, tal vez, mucho más, menos normativa que hoy día. Hoy día es un, digamos, el municipio tiene un tremendo papel de desarrollo local y con una normativa y exigencias de acuerdo a los tiempos, y tiene que ir modernizándose también este servicio público. Por lo tanto, ha habido muchos cambios desde ese entonces, y puesto que entró el alcalde entonces, y yo con él entré también, postulé al cargo de secretario municipal. Estaba yo en una faceta que entraba al cargo, porque este es un cargo donde usted se maneja en forma diferente está encapsulado dentro de un ámbito municipal. En cambio yo como periodista salía, qué sé yo, buscaba la información, era mucho más al exterior. Y como profesor también, es decir, en alguna medida también era más un poco más libre el quehacer. Pero aquí estamos más bien con una función muy específica y tenemos que cumplir con lo que dice la normativa respecto del trabajo municipal. Entonces yo entré y postulé en ese caso, en ese tiempo, antes no se elegían los cargos, pero ya con la entrada de la democracia hubo que postular a los cargos. Y este cargo se postulaba, un requisito. Y allí quedé en ese cargo, así que ya voy a cumplir casi 20 años que estoy en este mundo municipal. Qué bueno. Ya, la otra pregunta es, en su cargo de secretario municipal, ¿cuál es el rol social que cumple? Bueno, nosotros aquí como el secretario municipal es un poco el ámbito es el secretario administrativo del alcalde y también del consejo municipal. Que son entes políticos que tienen que ver con la comunidad directamente. Y yo me encargo acá en el ámbito, tengo que ver con muchos aspectos de la comunidad, porque depende de la Secretaría Municipal, Oficina de Parte, depende el Departamento de Transparencia, que hoy día, ¿no es cierto?, también está en el ámbito el servicio público y en todos los en todas las instituciones públicas tiene que haber un departamento de transparencia, porque eso significa participación ciudadana, que es hoy día lo que impera, digamos, dentro del quehacer municipal. Está aquí también en las organizaciones comunitarias, que nosotros tenemos que tener el registro de organizaciones comunitarias que se van formando en la comunidad, que son los entes, son los entes más importantes, los referentes más importantes que tiene el alcalde para planificar su desarrollo, por lo tanto, el desarrollo local. Por lo tanto, ellos son referentes muy importantes en las organizaciones comunitarias y tienen que formarse. Y nosotros tenemos también dentro de la ley de organizaciones comunitarias, tenemos también un papel importante en el recoger todos los requisitos de formación, todos los documentos de formación, de constitución de esa organización, y los mantenemos acá en la Secretaría Municipal. Ahí también tenemos una oficina del Consejo Municipal. El Consejo Municipal son también ediles que trabajan políticamente en el torno a las políticas de desarrollo. Trabajan con el alcalde, que es la autoridad máxima, ¿no?, y el presidente del Consejo Municipal. Y por lo tanto, también ven alcances de las peticiones de la comunidad, y esto lo ven en audiencias públicas, a través de sesiones municipales, en las cuales ellos analizan los requerimientos de la comunidad y la forma de poder solventarlo con un presupuesto que también muchas veces es exiguo en el mundo municipal, porque dependemos mucho todavía del gobierno central para poder desarrollar un trabajo mucho más productivo como son las autoridades. Pero nosotros estamos muy contentos, seguramente viene la otra pregunta, por lo que se ha hecho en la comuna de Talagante. Nosotros también. La otra pregunta es, como en el mandato anterior, con el de ahora, ¿cuáles son los cambios que más se han notado en cuanto a lo social? Yeah. Ha habido un cambio bastante significativo en la parte educacional, en la parte de salud. Tal vez no ha sido tanto en la parte de la seguridad ciudadana, que es el mayor problema que tiene el gobierno y que tiene también los gobiernos locales. Sí. Y dentro de esos temas de la salud y de la educación, este alcalde actual, don Raúl Leiva Carvajal, un joven abogado talagantino, ha hecho una tremenda labor en salir con la salud hacia la comunidad, en abordar las distintas necesidades de la comunidad en una salud primaria, donde se atiende la gente, tenemos muchos médicos, donde hay también medicamentos, donde va también el médico a domicilio, los pacientes postrados, y tenemos un CEFAM hoy día, que es el sector poniente, es un lujo, es prácticamente una pequeña clínica. Sí, de una vez y en bien bonito. Sí, es espectacular. Y hoy día también tenemos el otro proyecto del CEFAM de acá, el tradicional consultorio que tenemos acá en el centro, que a futuro, que ya por esta gestión alcaldicia, se consiguió que el Ministerio de Salud lo entregara por... en comodato por más de 50 años, alrededor de 50, un poco más. Y ese ahí va a ser, con las proyecciones que hay, un nuevo CEFAM, pero un edificio de unos 5 pisos, de acuerdo a lo que es el plan regulador hoy día también, que está funcionando, los planes reguladores apoya muchísimo este cambio sustantivo que hay en la comunidad, tanto en la parte habitacional como también de la parte del desarrollo de las industrias, y también también tenemos que ver las dimensiones de los edificios también, o sea, proyecta ahí la norma cuánto se puede construir en el centro de Talagante, los sectores más bien aledaños. Hay normativas muy taxativas hoy día, pero eso, como volviendo al tema, eso está proyectado con cinco pisos, y uno de ellos, algún lugar de ellos o dos de ellos, van a ser un centro geriátrico, digamos, de gran dimensión, de gran importancia, no solamente local, sino también provincial. No olvidemos que ustedes son jovencitas, pero nosotros ya vamos para... este país va para los mayores, y obviamente la tercera edad requiere un trabajo sustantivo. Eso ha sido... Y también veo que en lo educacional, a pesar de los problemas que hemos tenido con los colegios por estos movimientos, claro, que han habido, Talagante ha sido uno de los, a pesar de la baja de la matrícula, tal vez nosotros como comuna tenemos una ventaja, no ha sido una merma, sino que hemos subido un 2% de matrícula, lo que quiere decir que nuestros colegios municipales están en muy buen pie, y tal es así que nosotros tenemos el orgullo de tener un bicentenario, el liceo bicentenario. Sí. Para gente de escasos recursos, no como el reportaje aquel que se hizo, que realmente opacó, digamos, la importancia que esto tiene, porque en este liceo es para la gente de más escasos recursos, que puedan tener, que a través de la vocación, que ven en la vocación la única forma de surgir en la vida. Quienes tenemos la posibilidad de estudiar, que hemos tenido la posibilidad de estudiar, y quienes también complementamos hoy día o hacemos un trabajo en nuestra familia con nuestros hijos, le inculcamos que la mejor forma, la mejor forma de desarrollarnos, de enfrentarnos en las necesidades de la vida, es el estudio. Lo otro que yo les decía, la parte de habitacional también, nosotros hemos construido unos, yo creo que hay varios ya, varios sectores de donde han habido políticas de habitacionales de ya concretas, como el barrio modelo, donde realmente las casas son espectaculares para gente de escasos recursos, que solamente con 400 y tantos mil pesos ya tienen su casa. Y es hermoso, porque ese era un proyecto habitacional que se hizo durante el mandato de la presidenta, de la expresidenta Bachelet, que se concretó aquí en Talagante. Y hoy día ahí hay unas mil y tantas familias con una buena casa ampliable, con buenos terrenos, o sea, buenas calles, y también con centros comerciales que van a apoyar muchísimo el desarrollo local de allí. Eso ha sido sin duda también un aspecto muy importante de este trabajo. Y hay que decirlo, este alcalde ha podido desarrollar un trabajo de hacer de Talagante una comuna pionera en muchas cosas ahora. Tenemos el orgullo de ser la comuna que más proyectos ha conseguido en este gobierno, por el trabajo, indistintamente de los colores políticos. Aquí los alcaldes, las autoridades tienen que trabajar, y si trabajan bien, yo creo que el gobierno nos apoya también con estos proyectos que van a conseguir, ¿no es cierto?, recursos y van a adelantar la comunidad para una mejor calidad de vida. La otra pregunta es, dentro de todo, como igual los logros que me dijo, ¿cuál ha sido como el mayor o el más significativo que ustedes creen? El mayor logro ha sido, yo creo que aquí hay un proyecto que es un pionero un poco, porque los concejales fueron a una capacitación hace poco, fueron a Pucón, donde había una capacitación, y allí ellos lo destacaron, fue un comentario muy positivo y quedó entre los demás concejales la necesidad también de implementarlos en sus ámbitos locales. Se trata del Tala Vecinos. El Tala Vecino es un, digamos, un proyecto donde vehículos municipales que están las 24 horas rondando en la comuna y que prestan ayuda no solamente de tipo de seguridad, sino que también de salud, por si hay una persona que realmente lo necesita, o están también en una situación de apoyo porque realmente hay un anegamiento, un incendio. El primero que llega es el Talavecino, y eso ha sido significativo. Tanto más que hoy día también ya el Talavecino está enfrentando el problema de seguridad ciudadana que nosotros tenemos falencia en eso, y que lo está haciendo de la manera que ya el proyecto esto de las cámaras de vigilancia, ¿no es cierto?, nos ha ayudado muchísimo, y estamos directamente con carabineros. Y el vecino hoy día puede llamar rápidamente, ¿no es cierto?, al vecino, y está también en la seguridad de su barrio, que se ha conformado un grupo, o sea, en el vecino la seguridad de que si tiene algún problema, inmediatamente llama a la central o llama a sus vecinos, y sus vecinos, ¿no es cierto?, asisten también a apoyar. Y algo más referente a eso, viene también a través de este proyecto en Tala Vecino, viene la próxima semana viene el fiscal nacional, el Chaguán, y la fiscal regional, la señora Huerta, que también está en la cantina ella, vienen al proyecto también piloto que vamos a realizar nosotros a través de este trabajo con Talavecino, que es la violencia intrafamiliar, de modo de abordar también, es un problema que es bastante significativo en el ámbito familiar, en todas estas comunas, que realmente todas las comunas son, es un problema que es significativo, que ustedes como futuras asistentes sociales van a tener que, sin duda van a tener que estudiar el tema y ver de qué modo podemos ir avanzando para que cada día tengamos una mejor convivencia familiar dentro de aquellos objetivos que la familia, ¿no es cierto?, se da. Ese ha sido como el proyecto, y como le decía yo, esto ellos lo informaron en el Consejo Municipal, y muchas comunas quedaron prendidos de la idea y van a pedir muchas información respecto de eso para poderlo implementar también en sus zonas de respectivas. Ese ha sido como el proyecto más importante, aparte de también, bueno, lo que yo les he informado respecto de salud, que también es significativo, que también tiene que ver tal vez si no hay, pero ha sido como digamos el proyecto piloto que tenemos. En el ámbito de salud, este alcalde también ha hecho muchas cosas, y tenemos muchos vehículos. Tenemos unos centros médicos móviles que van a atender directamente a las partes más alejadas de la comuna. También tenemos un móvil también de asistencia social que va a atender también a... Nosotros somos una localidad, si bien semiurbana, todavía somos, sí, ¿no es cierto? Somos, estamos, tenemos muchos lugares distantes, como son Lonquén, como son, ¿no es cierto?, acá en Santa Adriana, Santa Mariana. Entonces, también hay que asistir a la comunidad de esos sectores, y para allá estos móviles siempre van a prestar su colaboración. Ay, sí. Igual, yo por lo menos, como mi opinión personal,